Y estamos en Contrapuntos con Gabriel Piñeiro, realizador audiovisual. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gabriel? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Un placer estar de vuelta en el programa y, bueno, muy agradecido con ustedes porque, bueno, para nosotros que hacemos cine independiente, totalmente independiente, sin ningún tipo de subsidios de ninguna índole, tanto ni para la producción ni para... Y para la difusión es importantísimo estos espacios que ustedes tan generosamente nos brindan para poder difundir nuestro trabajo. Así que muchas gracias y muy contento de estar acá. Gracias a vos, Gabriel. Hace poco, en estos días, ahí en el Gumón, me contabas que tuviste la satisfacción de poder presentar El Patio, creo que se llama así, una de tus últimas películas. Exactamente, es mi última película, mi último largometraje, se presentó en el marco del Festival de Cine Inusual de Buenos Aires, un festival que yo quiero mucho y que, bueno, hace rato ya que, en el cual hace rato que realizo los estrenos de mis películas. Después las películas, bueno, siguen circulando por festivales o por ámbitos culturales, pero el estreno lo hago siempre en este festival que quiero mucho. Y bueno, esta vez se me dio hacerlo en un lugar emblemático para el cine independiente, como es el Gomón. Así que muy contento. Contame qué es ese festival inusual, arranquemos así. Bueno, el Festival de Cine Inusual de Buenos Aires, que va por, creo que esta es la 18 edición, es un festival bastante, que tiene sus años, ¿no? Estamos hablando casi 20 años. Es un festival que se da generalmente en octubre en Buenos Aires, ocupa unos 10 días. Tiene distintas sedes. En esta edición hubo 4 sedes, además del Gomón, el Cultural San Martín, la Biblioteca del Congreso, o sea, el Anfiteatro de la Biblioteca del Congreso y el Museo del Cine. Y bueno, estamos hablando de que nucleó, creo que 90, entre cortometrajes y largometrajes, alrededor de 94 películas, o sea, es un festival grande, que, bueno, tiene una característica de ser muy ecléctico y que cobija producciones que... bueno, como su nombre dice, que no son muy usuales, ¿no? Que son producciones que tanto desde el lenguaje, de la parte estética como de lo temático, no son las más habituales en el cine comercial, en las salas comerciales. Gabriel, ¿y El Patio? Estuve mirando recién un pedacito ahí, El Patio, La Lluvia, pero contame qué es El Patio, tu última película. Bueno, El Patio es, te voy a hacer una leve sinopsis y después te voy a ir un poco a lo que a mí me parece que es más decisivo, que es el abordaje estético. El Patio se desarrolla en la cuarentena del 2020, la parte más cerrada de la cuarentena, en Buenos Aires. Es una película que está filmada toda dentro de un departamento. Las pocas tomas que hay de exterior están hechas desde las ventanas o desde el patio. El patio es, el departamento ese tiene un patio que es donde se va a desarrollar un poco la trama de esta película. Es una película que en la cual se centra en un personaje que, bueno, a lo largo de la película va pasando por distintos estados de ánimo, como posiblemente le pasó a la mayoría en la cuarentena. Y bueno, este personaje va construyendo un mundo, en ese patio justamente un mundo un tanto disociado del otro mundo, del mundo al cual pertenecía. La película está ubicada en un punto medio y bastante difuso entre el documental y la ficción. En general mis películas se ubican en ese punto, por eso uno me hablan de mí como documentalistas, otros que, bueno, yo parto de... no trabajo con un guión previo. Yo voy recogiendo fragmentos de la realidad sin un guión previo. En esta película se hizo de esa forma, en la mayoría de mis películas es la metodología de trabajo, en forma totalmente espontánea, para después, en un proceso de montaje de edición, ¿no?, bastante largo y bastante arduo, o sea, estamos hablando que la película se filmó en el 2020 y desde entonces estuvo editando, hasta ahora. O sea, la edición llevó prácticamente 3 años o 2 años y medio. Bueno, mediante ese proceso de edición voy reordenando esos fragmentos, reformulándolos hasta que queden armados en forma de una historia. Una historia que obviamente tiene muchos elementos de la realidad, pero que no, ahí es donde me alejo del documental, no es un desarrollo lineal de la realidad, sino que se reorientan los fragmentos y van creando otra cosa. Es un cine que particularmente El Patio, es una exploración del espacio desde la cuarentena. Hay un permanente paneo de cámara, la cámara va como descubriéndonos ese espacio, esas pequeñas transformaciones de luz, pequeñas transformaciones que percibimos durante la cuarentena, porque en la vida común y corriente a veces no hay tiempo para eso, o para detalles que tienen que ver con gotas de rocío o de lluvia deslizándose en los vidrios. Es como que es un intento del cine de abordar el mundo sensorial, el mundo emocional. Yo creo que el cine desde sus inicios tomó como molde narrativo literario, ¿no? La novela, el cuento, a veces el teatro, pero pocas veces abordó como molde narrativo, el poema lírico. Me acerco quizás un poco más a ese molde narrativo, o sea, donde no importa tanto la acción, porque cuanto menos pasa, más pasa. O sea, ese limpiar los elementos narrativos de la acción me lleva, yo creo que lleva a este cine a abordar los elementos más profundamente emocionales. Es una película que no se acerca a la estructura clásica narrativa, donde hay un principio, un desarrollo y un desenlace, sino que, como yo creo que en la vida, es todo un proceso, es una segmentación de un proceso infinito, ¿no? O sea, yo agarro una historia empezada y la dejo sin terminar. En general, en mis películas los finales son muy abiertos, pero acá tampoco, no es que hay un principio que oriente la película, sino que es como que agarro la historia un poco empezada y la dejo ahí. Eso más o menos es El Patio. El resto habrá que verlo y que concluirlo. Yo creo que justamente por esta forma de trabajar mía, donde no hay una idea previa, sino que yo voy descubriendo la idea cuando veo la película armada, ¿no? Como un espectador más. Por eso a veces no me atrevo a ser muy concluyente en definiciones, porque participo yo en la indagación o en la aventura de la misma película, ¿no? O sea, quiero decir, en mis películas el sentido se lo encontrará cada uno. No es que es un sentido oculto que yo lo pongo y que hay que descubrir lo que yo quise decir. No pasa por ahí. Claro. Uno piensa en los patios, obviamente los millones de patios de la cuarentena, ¿no? Y me parece que ya se me ocurre eso, ¿no? Y esa descripción, como decís, de cómo de lo poco hay muchísimo, ¿no? Y de cómo desde ese patio en la cuarentena, puedo, de lo poquito, digamos, ¿no? Pones mucho en lo sensorial, digamos. Sí, o sea, el patio es un patio muy chiquitito, ¿no? Capaz que en la película algunos me dijeron que parecía un poco más grande, pero es un patio minúsculo, que da una especie de pulmón del edificio, donde este personaje, yo me doy cuenta que entre las tantas actividades de la cuarentena, ¿no? O sea, estaba leer, ver películas, hacer artesanías, deprimirse también, ¿no? Era una actividad bastante común, desayunos largos. Bueno, este personaje hace una serie de artesanías en ese patio, pero bueno, va como generando un microuniverso ahí, que lo va, la va alejando de un poco del fluir, ¿no? Del devenir del mundo exterior. Vamos a decir, no digo que esa creación de ese universo no tenga algún elemento un tanto insano, ¿no? Porque en definitiva termina dividida de la realidad esta persona, ¿no? De la otra realidad. Pero bueno, creo que también la salva, por otro lado, ¿no? La salva de esos momentos de angustia que acá se ven en la película, porque, bueno, también esa soledad que sentíamos todos, esa melancolía extrema al no poder contactarnos con los demás, ¿no? Y bueno, también la padece este personaje. Uh-huh. En general, las devoluciones que, o sea, en los festivales de cine no es habitual que haya debates posteriores, que a mí me encantan porque es lo que para a mí me vuelve de la película, pero sí muchas personas, algunas personas que yo no conocí realmente, pero me buscaron por las redes y tuvieron la generosidad de hacerme llegar devoluciones hermosísimas y que me parece que van en este sentido. Podemos agregarle detalles personales o puntuales, pero ahí me parece que una gran coincidencia de opiniones en el sentido general de la película. La película es una película hecha blanco y negro, uh-huh. O sea, digital, ¿no? Convertida a blanco y negro, donde hay un tratamiento del sonido bastante cuidado. No, prácticamente no tiene palabras, como es habitual en mis películas, no hay palabra. La palabra creo que es algo que es un elemento que nos lleva al mundo intelectual, ¿no? Al mundo de las ideas. A mí no es el mundo de las definiciones, por decirlo de otra forma. A mí me pareció como que justamente habría que trabajar con esa ambigüedad, por eso hay pocas palabras, pero sí tiene mucha importancia el sonido y la imagen. La imagen, el tratamiento visual de la película, no quiero caer en tecnicismos, pero tiene, está hecho con lentes largos, o sea, con muy poca profundidad de campo, hecho a través de cristales o de vidrios o de reflejos, los cuales rebotaban la imagen que estaba atrás y a veces cuando eran vidrios también mostraban la que estaba delante. Por eso es como que tendían a mezclar los distintos planos de la realidad. Es muy común ver acá imágenes donde en paneos de cámara vemos los vidrios de la ventana que reflejan lo que está dentro, pero también muestran lo que está afuera. Y al personaje desenfocado por el medio. Por eso los tres planos de la realidad tienden a mezclarse. Es una evolución. A mí me parece que la fotografía, más a veces cuando se definen fotografías, puede ser de esta película o de otra, como fotografías muy bellas. A mí realmente no es lo que más me interesa que la fotografía sea bella, me interesa que la fotografía sea expresiva, porque yo creo que el cine, en un porcentaje altísimo, es la narrativa cinematográfica está ahí, cosa que no es habitual en las películas comerciales, ¿no? Donde se estructura todo al revés, sobre los diálogos, la palabra y la imagen es un poco un sustento decorativo de todo eso, ¿no? Uh-huh. Ahora uno diría, pucha, blanco y negro, el patio, uh-huh. Y eso me aburre, ¿no? La verdad que blanco y negro, pocas palabras, movimientos de cámara muy lentos, un contenido al que a veces hay que esforzarse un poco por seguir. Bueno, yo, vamos a decir, una de las ventajas una de las ventajas que tiene no tener subsidios de ninguna índole, no tener compromisos con nadie, que uno puede tomarse libertad para búsquedas muy personales. Obviamente que esto yo tampoco espero que tenga una difusión comercial, porque no la va a tener, tampoco está fue hecho para eso. Pero bueno, hay gente que se anima a seguir esta búsqueda, y hay otra gente que no, que yo entiendo que el que participa de otro tipo de películas, esta película no le va a gustar. Pero lo entiendo totalmente. Mi idea al hacer una película, yo soy fotógrafo también, al hacer una fotografía no es en principio gustar, sino es una búsqueda personal. Si después el espectador quiere sumarse, bárbaro. Si no, bueno, será una búsqueda un poco más solitaria. Uh-huh. Claro, de última, aburrirse acá implica alguna manera de identificarse con ese patio y esa multiplicidad de decir, de enfoques que vos decís, ¿no? Porque aburrirse no está mal. Creo que en la pandemia nos aburrimos mucho, como decimos, ¿no? Y me parece que... Totalmente. Y hay gente que me dijo como que la película sentía ese clima de tedio a veces de la cuarentena, ¿no? Esa cosa de que todos los días iguales. Y que nos, esa incertidumbre sobre el futuro, vamos a decir, sin plantearlo como algo excesivo, ¿no? Pero creo que la idea de que la película entre por la piel es un poco lo que yo busqué, ¿no? O sea, que entre por ese lado. Es una película que dura una hora. Yo creo que en compensación a todas esas cosas que vos citaste, que yo cité, bueno, tengo cierta piedad en cuanto a la duración con el espectador. Tampoco me parece que, esa, aunque hay gente que lo hace, ¿no? Y que es válido, ¿no? Pero tampoco me parece que las búsquedas estas experimentales en cuanto al lenguaje haya que ser tan despiadado con el espectador y decirle, bueno, aparte de todo esto, aguántate 3 horas de película. Ahí tengo un poco de piedad. Gabriel, bueno, gracias por tu tiempo. Buenísimo que se haya presentado en el Gumón. Bueno, yo no pude estar porque, aparte, bueno, la situación económica, el trabajar, pero fue por lo que me estás contando, fue gratificante que esté ahí. Y contame si fue gente, si se armó un poco la conversación. Mira, fue mucha más gente de que yo pensaba, ¿no? O sea, realmente tuve una recepción en cuanto a público muy buena, muy buena. Yo hace más de un año que me fui a vivir a Córdoba, yo vivía en Buenos Aires, ¿no? La película se hizo en Buenos Aires. Y es como que perdí un poco los ámbitos, los circuitos culturales en los que me movía. Por eso acá es como que estoy en un pueblo muy chiquitito y es como que no esperaba de Buenos Aires, tenía pocas noticias, más con todo el año que tenemos, ¿no? Aunque acá todos los años son más, nos estamos acostumbrando, ¿no? Son críticos, pero realmente tuvo una muy buena recepción, las devoluciones que tuve son muy buenas, y bueno, la película, por otro lado, que ganó un par de premios, cosa de que a mí me pone contento, más que todo por el reconocimiento, no tanto al talento, sino al trabajo, porque yo realizo todos los rubros técnicos de la película. Es una cosa muy artesanal, la veo muchas veces las películas, estoy ajustando cada tornillito de este armazón que es la película milimétricamente, y bueno, para mí es un poco, es un reconocimiento al trabajo, así que realmente fue muy contento estoy. Ahora, bueno, la película supongo que seguirá circulando por otros festivales, que bueno, como te digo, yo muchos de esos festivales yo no voy, entonces por eso a mí me interesa siempre, entre otras cosas, estrenar en el Inusual, porque yo voy ahí presencialmente, tengo contacto directo con la gente y tengo contacto directo con la película en pantalla grande, cosa que después no lo tengo. Así que realmente Realmente muy contento, muy muy contento. Y muy agradecido, lo quiero marcar porque en serio, muy agradecido a ustedes por incluirnos en este programa, por dedicarnos tiempo. La verdad que yo lo escucho el programa de ustedes, me encanta, pero aparte gracias por este espacio. Gabriel, ¿dónde andas viviendo ahora? Estoy viviendo en un pueblito casi donde termina Córdoba, que se llama San Marcos Sierra. Ah, donde está, sí, la radio de, bueno, de, no me acuerdo el famoso... Hay una radio Garabatos, otra radio Quilpo, hay otra radio, hay tres radios creo acá, la otra no me acuerdo cómo se llama. Hay una de Quique Pessoa por ahí. Exacto, bueno, él vive acá, sí, exactamente, él vive acá también, exactamente. Bueno, hay que tener mucho para pensar y para seguir en la búsqueda de esta audiovisual también. Sí. De hecho, ya estoy trabajando en nuevas cosas, junto con esta película, en otra categoría. Esta película participó en una categoría que se llama mediometrajes y largometrajes ficcionales, que es como la categoría más importante del festival. Pero después participé con un documental, un ensayo documental corto, también en otra categoría, en el festival este, que se llama Experimentaciones, la categoría. El trabajo se llama Esas Ruinas. Y con ese también recibimos una mención, así que la verdad que fue un viaje a Buenos Aires muy agradable. En cuanto a eso, y también muy buenos comentarios recibimos por ese otro trabajo. Uh-huh. Abrazo, Gabriel. Así que bueno. Sí, estamos en contacto. Muchas gracias. Dale, cómo no. Hasta la próxima. Muy gran abrazo a ustedes. Chau. Hasta luego. Chau.